hoy estamos preparando y ultimando los últimos detalles para los entrenamientos. Y bueno, empezamos a trabajar en los distintos proyectos para la definición de los torneos. Cuando hablamos de ultimar detalles, hablamos, entiendo, de los protocolos. ¿Ya tiene fecha la vuelta a los entrenamientos? Sí, la fecha siempre es la que se toma como base, ¿no? Es el 7 de septiembre, depende del día que se haga el hisopado de los jugadores, puede ser el 7, el 8, el 7 de septiembre para adelante. Y bueno, dependiendo cada club cuando haga los hisopados, ya están llegando los hisopados a los clubes. Y bueno, esa la organización depende de cada club. O sea que a partir del 7 de septiembre están dadas las condiciones para que en la C vuelvan los equipos a entrenar. Exactamente, es así. Bien, ¿cómo será, dentro por supuesto de lo que hoy administrativamente se pueda comunicar, el tema de la cobertura? Puntualmente hablo de los costos de ese hisopado de cada futbolista. El hisopado es todo provisto por la AFA, ¿sí? Es el serológico, nos dan los kits que están llegando, y bueno, después lo que es la realización del no el hisopado, sino el test serológico, está a cargo del médico del club. El médico del club realiza un informe de cada jugador o cada integrante del plantel, el cuerpo técnico, y los envía a AFA el resultado. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Después, en el caso que haya algún positivo, bueno, hay que hacerle el PCR y ya derivarlo también al sistema de salud, ¿no? Como cualquier enfermo de cualquier actividad. Sí, claro. Es decir, vamos a suponer, te ponemos un ejemplo. El 7 están dadas las condiciones para que comiencen los hisopados. Los entrenamientos arrancan luego de que estén los resultados de esos hisopados, o los entrenamientos arrancan y paralelamente se van haciendo los laboratorios correspondientes y una vez los resultados se toman las decisiones respecto a si alguno dio positivo. No, en el caso de que no, se hace primero en realidad el test. En el caso de que aparezca algún positivo, ¿sí? Al que le dio positivo queda separado del plantel momentáneamente hasta que le hagan el PCR y los demás pueden empezar a entrenar. Ajá. Pero primero, digamos, tienen que estar los resultados para que empiecen los entrenamientos. Exactamente, es así. Bien, es así. Los resultados, de acuerdo al estudio que van a realizar ustedes, ¿van a demorar cuánto, más o menos? No, 48 horas. Ajá, o sea que podríamos decir que el 9 de septiembre podrían volver los equipos a entrenar. Por eso, del 7 en adelante, si hacen los estudios el día 5 o se puede empezar el 7 directamente, por eso depende de la organización de cada club. Ah, los equipos incluso lo pueden hacer antes del 7. Exactamente, lo pueden hacer antes del 7. Ah, ok, y a partir del 7 están habilitados para entrenar. No sé si escuchan bien, porque estoy en la camioneta, está lloviendo todo, amigo. Si por ahí se escucha ruido de fondo, por eso. No, sí, te estamos escuchando bien, se escucha la llovina. Escuchame, bueno, una de las últimas entonces. No hay problema. ¿Cómo piensan definir el tema campeonatos? Bueno, en eso esta semana están llegando los proyectos de cada club y hay que definir la forma de disputar el torneo, disputar los ascensos. Así que, bueno, estamos hablando ya con todos los compañeros, van mandando a la mesa adicional de distintos proyectos, tenemos hasta el miércoles para mandar distintos proyectos, los proyectos no van a ser de clubes, sino vamos a poner un número para que tampoco haya ninguna suspicacia, ni ninguno quede marcado porque decidió una manera de otra, le pareció una cosa, me parece que lo tenemos que armar entre todos, y de última lo va a definir el comité ejecutivo. Nosotros elevamos el proyecto al comité y el comité es el que define. ¿Hasta mañana hay tiempo de que los clubes presenten su proyecto? Claro, en principio sí, pusimos un tiempo para no esperar tanto. La mayoría ya los tenían preparados. Bueno, hasta mañana lo presentan. Después no quiere decir que sean los proyectos definitivos. Sobre todos esos proyectos lo empezamos a hablar y quizás entre todos armamos uno cuando haya donde hay concordancia, acomodaremos algunas cosas, nos pondremos de acuerdo y quizás haya un proyecto único. Pero bueno, eso lo vamos a empezar recién, se está empezando a hablar. ¿Cuándo tendrían definida la modalidad de competencia? Nosotros pensamos la semana que viene, si sale todo como pensamos, en 2 semanas la tenemos definida nosotros. Lo que pasa es que la modelera que nosotros presentemos, hasta que el comité ejecutivo no la publica, no es oficial. Uh-huh. Claro. Entonces nosotros podemos preparar algo, lo presentamos al comité y el día que diga el comité ejecutivo, bueno, esta es la que va, o nos pareció que, mirá, me parece que esta no es, habría que hacer unas modificaciones, hasta ese día no vamos a saber, hasta que no se pida el comité ejecutivo, no vamos a ver cómo vamos a disputar los ascensos. Uh-huh. Uno entiende entonces que cuando arranquen a entrenar los equipos, como mínimo lo que van a tener va a ser no una fecha de inicio de competencia, sí una modalidad que plantea la mesa de la sede disputa de competencia. Exactamente, exactamente. Lo que vamos a tener es una idea para que también, porque imagínate, nuestro técnico, todos lo están diciendo. Che, ¿cómo jugamos? ¿Qué vamos a jugar? Sabemos que tenemos que entrenar, que todos empezamos a entrenar. Y bueno, cada uno quiere saber para qué, por los tiempos, por la forma. Bueno, también por la incertidumbre que hay, pero bueno, tenemos que ir también. Nosotros pusimos una fecha estimada para poder organizar también, para saber la fecha que tenemos, porque tenemos que tener entre 45 y 60 días de entrenamiento, en caso normal, ¿no?, que no aparezca ningún positivo, ojalá uh-huh. que y si hay algún positivo se pueda aislar y no contagie a los compañeros, bueno, todas las cosas, los cuidados que hay que tener. Y pusimos 31 de octubre para ir calculando después del 31 de octubre la cantidad de fechas que tenemos para disputarlo, porque es un reducido, ¿no? No se puede jugar 20 fechas. Sí, o sea que digamos, si tenemos que hablar de fecha parcial, tenemos que decir, bueno, oficialmente que a partir del 7 pueden empezar a entrenar. Exacto. Y que estimativamente lo que plantean ustedes en la mesa de la categoría es que una fecha para iniciar la competencia en este formato de reducido sería el 31 de octubre. Claro, el 31, sí, que puede ser una semana antes, una semana después, pero pusimos una fecha media como para estimar la cantidad de fechas que tenemos de acá a fin de año para jugar, porque tenemos que planificar eso también, ¿no? Uh-huh. ¿El concepto sigue siendo el mismo? ¿Los campeonatos se ganan en la cancha? Sí, tuvimos la visita del presidente cuando empezó la reunión y dijo los ascensos se disputan en la cancha. Después, uh-huh. Esto en caso normal, ¿no? Uh-huh. Que tengamos la fecha, que tengamos todo. Después, bueno, decide el comité ejecutivo, como siempre. Nosotros preparamos los torneos como para que se disputen la cancha. Después tenemos que aceptar como divisional lo que disponga el comité ejecutivo también. Uh-huh. En ese sentido, no puedo no preguntártelo, y no te pido una opinión personal, no te quiero comprometer, lejos de eso, pero ¿cómo se plantea una situación? Claro que a nosotros nos impacta derecho. Como la de Cañuelas, que tiene ganado en cancha un campeonato. Tiene ganado un campeonato, pero no el ascenso. Exactamente, tiene ganado y tiene más derecho que los demás. Eso se contempla, en el torneo se tiene que quedar contemplado, de alguna manera. Por eso no te puedo adelantar de qué manera, pero nosotros como divisional no podemos otorgarle ningún ascenso a nadie. Lo que sí podemos otorgarle es en el formato del torneo que tenga algún tipo de ventaja. No te puedo decir cuál es la ventaja porque todavía no lo definimos, pero sí estamos de acuerdo que obviamente que los que están los que tuvieron algún tipo de derecho adquirido durante el torneo anterior, que se va a tomar como base, se va a tener que ver reflejado, eso es lo que le dijimos, en los proyectos de torneo. Uh-huh. ¿Distinta la situación de clausura porque estaba jugándose parcialmente o también se podría incluir algún mecanismo? El clausura está finalizado, entonces hay que tomar una foto de lo que terminó. Después cada uno de los que presentan los torneos tienen que justificar o fundamentar la forma del torneo. Entonces, para que el último no tenga el mismo derecho que el primero y que diga, bueno, no, juguemos una final el último con el primero, no sé, para decir una barbaridad, ¿no? Claro. Entonces, cada torneo tiene que estar fundamentado en algo. Si a mí me parece que Cañuela, en este caso, tiene que jugar una final o tiene que entrar en semifinal o tiene que ganar 10-0 el primer partido de ventaja, ¿por qué? ¿Por qué? Y esté fundamentado. Uh-huh. ¿Y por qué tiene 10 goles de ventaja contra el último? No sé, digo un ejemplo, una barbaridad estoy diciendo, ¿no? Sí, se entiende. Para no dar ningún formato o piense que estoy armando un formato, sino que todo tiene que estar justificado. Sí, a esa opinión y a esa reflexión, una justificación del porqué. Exactamente, no porque me parece, no, me parece que debe jugar por esto. Bueno, en este caso Cañuela debería tener alguna ventaja porque fue el ganador del primer torneo, así. Nosotros no podemos, como divisional, otorgarle a Cañuelas, que bien lo tiene merecido, más que esa ventaja, no le podemos otorgar como divisional, por ejemplo, un ascenso. Eso lo tiene que hacer el comité ejecutivo. Que todo indicaría que tampoco está en línea con eso. No sé, porque no bajó ninguna línea. Lo único que dijeron, usted tiene que armar un campeonato que sea lo más justo posible, la definición, que obviamente algunos hoy, el campeonato que se arme va a ser un campeonato en que todos tienen razón y ninguno tiene razón. Nadie va a quedar conforme al 100%. Entonces, las circunstancias se dieron que se terminó el campeonato, se finalizó por la pandemia, trataremos de volver, empezamos con los entrenamientos, ojalá que se pueda volver como todos pensamos el 31 y que no pase nada, aunque los casos cada vez son más, que no pase nada en el periodo de entrenamiento y que esto no se corte. Bueno, hay que seguir trabajando para que volvamos en principio a entrenar y que después el campeonato sea lo más justo posible. Te lo vengo diciendo, lo repito varias veces, porque cualquier decisión que se tome va a parecer injusta de un lado, del otro lado, el de abajo, el de arriba, el del medio. Uh-huh. Lo cierto, cuando te preguntaba con respecto a esta línea, el presidente LAFA ya lo manifestó, el comité ejecutivo veremos cómo se expide al respecto, pero la observación que tienen, el concepto que tienen es que los ascensos se ganan en la cancha, digamos, sobre eso van a caminar. Exactamente, sobre eso se está caminando. Pero bueno, como dijiste vos, quizá después haya algún otro tipo de interpretación que dice que no. Por eso la idea, cuando nosotros tenés que armar ahora un campeonato, nosotros tenemos que basar sobre eso, porque al no poder nosotros como divisional darle el ascenso a nadie, tenemos que armar el campeonato con los dos ascensos como estaba programado. El que tiene la facultad para darle los ascensos, aunque, por ejemplo, si hubiera terminado el campeonato y hubiera salido campeón las dos ruedas, ¿sí? Uh-huh. Todo el mundo decimos campeón, pero ¿cuándo es el campeón? Una vez que se expide el comité ejecutivo y dice tal equipo fue el campeón. Formalmente siempre es así. Bueno, en este caso nosotros armamos los torneos así, como terminaron. Después el comité ejecutivo mañana puede venir y decir, muchachos, no se puede jugar, pasa esto y esto. Por eso tiene las facultades. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Seguiremos de cerca el tema. ¿Cuándo se reúnen? Nos reunimos el fin de semana. El fin de semana, porque bueno, ahora con el tema del Zoom tratamos de organizarlo todo. Es todo un poco más relajado. tratamos de que de estar todo como venimos juntándonos y que haya armonía. Y que a veces es más complicado por ahí en el cara a cara, es mucho más fácil resolver estas cosas. La tecnología a veces juega en contra, porque cuando quiere hablar uno ya levanta la mano tres, se cuelga el sistema. Es así. Así que tratamos de hacerlo prolijo. Por eso pedimos que manden los proyectos. Ya llevaremos desmenuzado todos los proyectos y lo iremos hablando. Hoy está, la verdad que estamos bien. Queremos mantener esa cordialidad que hay, por más que cada uno y nadie se tiene que enojar por defender los derechos que le parece de su club, ¿no?